Guerrero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. ¿Qué le pasa? Te tengo reuma otra vez. ¿Y qué es lo que le produce ese reuma, doctor? No lo sé. Déjeme ver si yo lo averiguo. ¿Dónde vive usted? En la calle de Agua Dulce. Ah, entonces ya está, señor juez. La humedad del Agua Dulce lo que le produce ese reuma. ¿Usted cree? Claro que sí, hombre. Usted debería mudarse para la calle de Árbol Seco. Y en la calle de Árbol Seco no hay humedad, ¿verdad? Claro que no. Si hubiera humedad, el árbol no estaría seco. ¿Verdad que sí? Póngase un peso de multa por no haberme fijado en eso. Con mucho gusto, señor juez. Y póngase 5 pesos usted por ese gusto. Pero dígame, señor juez. Pero nada, no quiero protestas. Está bien. Pero palabra de honor, que en mi secretaria vida le vuelvo a preguntar por su salud. Ni falta que me hace. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una lámpara. Pues llámelo complicado en ese lamparicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Eustaquio Falladera de la Trompa. Eustaquio Falladera de la Trompa. ¿Quién es el Eustaquio ese? Un empleado mío, doctor, que viene como testigo de vista. ¿Y qué le pasa que no contesta? Que hay que gritarle más porque es un poquito sordo. Ah, ¿comprende? Bueno. Grite más entonces, secretario. Sí, señor juez. Eustaquio Falladera de la Trompa. ¿Qué pasará, don Rudecindo, que no acaban de llamarme? Pero si ya lo han llamado 3 veces, compadre. ¡Conteste! Ah, servidor. ¿Me puedo sentar, señor juez? No. No, señor. Está usted cansado. ¿Cómo dice? Que si está usted cansado. No soy casado. Soy viudo. Óigame, Rudecindo. Este hombre se llama Eustaquio Falladera de la Trompa. ¿O Falladera de la Trompa de Eustaquio? Eustaquio Falladera de la Trompa. Lo que pasa es que para que entienda hay que gritarle. Esa es la cosa. Oye, me grítele duro que él acaba por entender. Ah, él acaba por entender. Sí, él acaba por entender todo lo contrario de lo que le dice. Ya lo verás. Déjeme hacer una prueba, a ver. ¿Oye usted esta campanilla? ¿Cómo dice? Que si oye esta campanilla... Sí, aquí hay una silla, sí, ¿me puedo sentar? No, tiene que estar de pie. ¿Cómo? Que tiene que estar de pie. ¿Que si quiero tomar café? No, que no se puede sentar. ¿Cómo? Que no se puede sentar. Bueno, si está acabado de colar, que me lo traigan. Ya este hombre me lo traen al juzgado como testigo de vista, ¿verdad? ¿Cómo? Oiga, le voy a meter la campanilla por la cabeza. No, tiene que ser como testigo de vista, porque de oído no puede ser de ninguna manera. Usted, ¿verdad? Cállese, Tres Patines. Estoy ilustrando la sala sobre el testigo. No ilustre si nada. Tú vas a analizar que se calle. La... Por eso. Cállese. Vamos a ver, Rudecindo. Dice usted que ese hombre es empleado suyo. ¿Cómo? Digo, no, sí, señor, perdón, juez, espera. ¿Le sirve para algo? Ya lo creo, doctor, porque lo que pasa es que yo tengo ahora una fábrica de lámparas, ¿sabe usted? Uh-huh. Me dedico a vender lámparas a plazos. ¿Dónde tiene usted empleado a ese sordo? En el departamento de quejas. Lo tengo colocado en ese departamento para que atienda todas las reclamaciones que hagan los clientes. Bueno. En fin, este juicio es por el robo de una lámpara, ¿no es eso? Sí, señor, una lámpara muy buena, magnífica, que yo le vendí a Nananina y que ese sinvergüenza de Tres Patines se robó con la mayor frescura. Bueno, lo de la frescura lo dice porque el tiempo está fresco, ¿verdad? No, señor, lo dice porque usted se robó la lámpara, no, por eso. No, Nananina, no, perdóneme que usted está equivocada. Yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haya extraviado. Haya, no haya. ¿No es haya con G? No, señor, es haya con Y. ¿Con Y? ¿Y tú para qué tienes que meter en esto letras extranjeras, chico? La Y no es una letra extranjera, Tres Patines. ¿No dice que es griega? Sí. ¿Y qué pasó? ¿La hicieron ciudadana cubana? ¡Mire! Tres Patines, si no conoce las letras, vaya a la escuela. Y diga la verdad, ¿usted se robó esa lámpara? No, chico, yo te repito que yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haya extraviado. Con chico. Y, tres patines. Ah, sí, ¿verdad? Yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haya extraviado con Y. ¡10 pesos de multa! ¿Y eso por qué, chico? ¡Por bruto! Ah, bueno, está bien, si es así, está bien. Dígame, nananina, ¿es cierto que Tres Patines se robó esa lámpara? Claro que sí, señor juez. Lo que está haciéndose el inocente para ver si lo tupe a usted. Oye, eso, ¿qué manera de hablar es esa? ¿Qué? Dije algo mal dicho, seguro, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo va a decir que yo hago eso para tupir al juez? ¿Usted no ve que eso es tirarlo a fregadero al hombre? No, ningún fregadero. Que el hombre más inteligente del mundo puede tener una confusión y estar tupido en un problema. ¿No es así, señor juez? Desde luego que sí, señor. Bueno, pero tú no estás tupido, ¿verdad? No, señor. Ah, bueno. No, porque si lo estás, te toma una cucharadita de potasa con un vaso de agua caliente. 10 pesos más de multa. ¿A seguir? Y usted insiste en que Tres Patines es culpable, ¿no es así, nananina? Sí, señor, es culpable porque él se robó la lámpara. Oiga, señora, yo le doy mi palabra. No me dé palabra de nada. Usted se robó la lámpara. Pero usted ha visto qué obstinación la de esta señora. Todo lo hace por indisponerme contigo nada más. No, Tres Patines. Sí, chico, se ve. Nananina no tiene necesidad de hacer nada para indisponerme con usted. ¿Por qué? Porque ya yo estoy indispuesto. No me diga, debe estar indispuesto. Sí, señor. Entonces te tiene que tomar la potasa con la... ¡Secretario! Bueno, póngale 180 pesos y 180 días a Tres Patines. ¡Pero qué exageración es esa, chico! ¡Chao! 180 pesos y 180 días. Sí, señor. Oye, lejos ahora también. Sí, señor. Y además de eso, vaya a buscarme una estaca, porque cuando se acabe este juicio le voy a sonar 180 estacas. Sí me agarra, chico, sí me agarra. Póngame 2 vigilantes en la puerta para que no se pueda ir. Bien. Y ahora a ver usted, Rudecindo. Nahue. ¡Peso de multa por el Nahue ese! Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. Y ahora explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó con Tres Patines? Pues como le dije antes, señor juez, yo tengo ahora una fábrica de lámparas. ¿En dónde la tiene? En la calle Lamparilla. Me lo imaginaba. ¿Y qué? Bueno, pues que el otro día, minutos más o minutos menos, llegó una nanina a mi establecimiento, ¿no? Le vendí una lámpara preciosa, toda de bronce, estilo Renacimiento gallego, con 6 bombillos de esos que parecen vilitas, ¿no? Muy bonito. Usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí, señor, ¿y qué? Bueno, pues que nananina, doctor, compró esa lámpara. Sí. Pagó los 125 pesos con 7 centavos que le pedí por ella. Uh-huh. Y dejó su dirección para que le mandaran la lámpara a su casa. ¿A quién le dejó la dirección? ¿A usted? No, señor, a Eustaquio. Ah, ¿usted fue quien habló con nananina, Eustaquio? ¿Cómo dice? Que si habló usted con nananina. ¿Que sí, como de cantina? No. Que si habló con nananina. Ah, no, nunca estuve allá, ¿no? ¿En dónde? En la Argentina. Donde sí estuvo una vez fue en el Uruguay. No me importa donde haya estado. No fue el año pasado, no fue hace más de 10 años. Pero yo le pregunto otra cosa. ¿Cómo? Que le pregunto otra cosa. Ah, no fui con mi esposa, fui solo. Hágame el favor. No, compadre, no, fíjese bien. Fue usted el que tomó la dirección de nananina. ¿Cómo? Que si tomó la dirección de nananina. Que si comí salchichón con vitamina. ¡No! ¿Cómo se habla con este hombre, Rudecindo? Porque si viene como testigo, tiene que declarar. No se desespere, doctor. Háblele de frente para que vea el movimiento de los labios. Ah, vamos. Mire, míreme, Eustaquio. Pero mueve los labios. ¡Cállese la boca! Míreme, Eustaquio, y fíjese bien. ¿Usted conoce el caso que estamos juzgando en este juzgado? ¿Cómo? Atiéndame bien. Que si usted conoce... ¿Que si son las 12? ¡No! Que si usted conoce... ¡Ah, que si yo conozco! Eso mismo. El caso... El vaso. ¡No! El caso... El caso. Sí. Que estamos juzgando... No, yo no estoy fumando. ¡No! Que estamos juzgando... Ah, que estamos juzgando. Sí. En este juzgado... ¿Quién está al lado? Nadie, compadre. En este juzgado aquí. Ah, usted me pregunta que si yo conozco el caso que se está juzgando aquí. Eso mismo. ¿Lo conoce? Bueno, sí, lo conozco de oída. ¿De oída? No declare nada. Ese es el empleado que tiene usted para recibir las quejas de los marchantes, Rudecindo. Sí, señor, me da un resultado maravilloso. No, eso sí es verdad. Mira, el otro día llegó un marchante que quería devolver una lámpara que, oye, se fue derechito a donde estaba Eustaquio. Ajá. Y le dijo, buenas tardes. Y Eustaquio, ya tú sabes, en el cruce de siempre, le contestó: eso es la casa de al lado. Hágame usted el favor. Así se pondría el cliente, ¿no? No, que va, el cliente se quedó muy serio y le dijo: quiero que vayan a recoger mi lámpara porque está oxidada. Y Eustaquio entonces sacó su reloj y le dijo: yo tengo las 3:30, pero estoy 5 minutos adelantado. Dígame usted, ¿y el cliente no se tiró en el suelo? Al contrario, le dio la mano a Eustaquio y le dijo: gracias, ya yo sabía que con ustedes no iba a tener problemas. Y se fue contento. No me diga, ¿y ese cliente no se dio cuenta de que no lo habían atendido? No, porque dio la casualidad de que estaba, oye, sordo de cañón también, chico. Ah, vamos. Se estaban dando caritas de los dos, chicos. No me diga. Ah. Pero en fin, la cosa fue que usted compró esa lámpara, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, yo compré la lámpara, pagué mis 125 pesos con 7 centavos y luego di mi dirección bien clarita para que me la llevaran al día siguiente. Exactamente, doctor. Yo le dije que le diera la dirección a Eustaquio porque su dirección antigua yo la conocía. Pero daba la casualidad de que Nananina se había mudado. ¿No, usted se mudó, Nananina? Sí, señor, ahora vivo en mi calle. ¿Cuál es su calle? La calle de Luz, ¿cuál va a ser? Ah, ¿se mudó usted para la calle de Luz? Sí, señor, en el número 220 tiene usted su casa para lo que se le ocurra mandar. Muchas gracias. ¿Y qué pasó con esa lámpara, Rudecindo? Pues que yo tengo a 3 patines de mensajero en mi establecimiento. Sí. De modo y manera que le di esa lámpara con la dirección de Nananina para que se la llevara. Uh-huh. Pero él se la robó. No, señor, eso no es verdad. No grite, Tres Patines. No voy a gritar, pero hay que ver. ¡10 pesos de multa! Ave María, chico, pero el hombre lo ve afincando. ¡10 pesos de multa! Pero tengo que gritar para defenderme, chico. ¡10 pesos de multa! ¿Me oyó? Sí, ya oí, no, me planto ahí, jala tú para ti, porque... Sí, así que ya lo sabe, 10 pesos de multa. Sí, ¿qué dijiste, 10 pesos? Sí, 10 pesos. Secretario, métele toda esa tonga de dinero al sordo que como que no coge... Le da lo mismo, ¿oíste? No, señor. No se lo póngaselo a Tres Patines. Como no lo mire. Ah, no, señor. Póngaselo a Tres Patines. Y usted contésteme inmediatamente. ¿Qué hizo con esa lámpara? ¿Cómo? Ah, sí. La llevé a ¿cómo se llama? Donde Rudecindo me dijo que la llevara, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted la llevó a mi casa? Bueno, yo no sé si esa será su casa, pero me parece que no. Porque yo no la vi usted allí, ¿no? Bueno, pero la llevó usted a la calle de Luz número 220. No, señora, la llevé a esa calle, pero no a ese número. ¿Y a qué número la llevó entonces? Al 110. ¿Y por qué la llevó al 110? Porque Rudecindo me lo dijo. Oiga, oiga, no mienta, ¿eh? Porque yo le di la dirección bien clara, escrita ahí en un papel. El papel no decía calle de Luz número 220. Sí, señor, el papel decía eso. ¿Y entonces por qué llevó la lámpara a otro sitio, Tres Patines? Porque yo vi que Nananina le hubiera dado la dirección de su casa a Eustaquio. Sí. Pero como yo tenía miedo de que el sordo no hubiera entendido bien la dirección, sí, entonces agarré la lámpara, me fui a donde estaba Rudecindo y se estaba limpiando los zapatos, el mismo que le mete betún neutral de eso. Uh-huh. Y entonces yo le pregunté: ¿esta lámpara es para Luz 220? Y Rudecindo me dijo: no, señor, es para Luz 110. Ah, pero yo creí que usted me estaba hablando del voltaje, compadre. ¿Qué me importa a mí voltaje ni nada de eso, chico? ¿Voltaje? ¿Eh? ¿El voltaje? ¿El voltaje? ¿Qué culpa tengo yo de que usted no sepa de qué le están hablando, chico? Pero tú has visto qué fatalidad tengo yo con Rudecindo, chico, que nunca me entiendes. No me digas. Así que da la casualidad que la fatalidad la tiene usted. Sí, chico. ¿De qué se lo dice? No sé qué pasó. Oye, por culpa de Rudecindo tengo yo que pasar por la vergüenza de que me traigan acusado a la corte y de robo y de cosas de robo. Así que por culpa de Rudecindo es que usted siempre viene a la corte. No es por culpa suya. No, hombre, la gente es la que no, Rudecindo no amarra, viejo. No amarra. ¿No amarra qué? Él está mal. La idea, la conversación. Ah, no, él es, hombre, el que se equivoca siempre, se, ¿no? Se equivoca, y eso que él viene de allá de donde hicieron el idioma. De España. De España, lo hicieron allá, pero aquí se ha reformado en una forma que los mismos gallegos no lo cogen. ¿Cómo que no lo van a coger? ¿Pero qué está usted hablando? Además de que usted vive a costa de este pobre español, ¿todavía usted lo está desprestigiando así? No, chicos, no es desprestigiando, pero si no fuera así, es pobrecito. Tú sabes los años que yo llevo, óyeme, cepillándolo, para donde quiera que va. Sí. Para donde quiera que va yo ahí. Ahí. Ahí, atrás de Rudecindo. Ahí, usted, y cuando usted lo ve que ya está, que se lo cuida y eso, para que vuelva otra vez, ahí. Sí, sí. Arriba. ¿Cómo usted goza? Que Dios me lo deje gozar. Sí, que por muchos años, sí. Venga acá, así que entonces usted llevó esa lámpara a la calle de Luz número 110. 110, claro que sí. Como Rudecindo me dijo que era para la Luz 110, pues la entregué allí, chico. Bueno, pero eso se puede arreglar fácil. ¿Usted ve? Si no hubiéramos llegado a eso, yo no le diría ahora que eso ya está arreglado. Ya está arreglado, ya sí. Me puedo ir, ¿no? No, no se puede, casi se puede ir. Sí. Pero eso se puede arreglar fácilmente. Sí. Por ejemplo, usted en vez de llevarla al 220, se equivocó y la llevó al 110. Sí. Eso tiene arreglo. Sí, sí. ¿Es verdad? Sí, se usted... le cambia el número a la casa y... No, no, no. No hay que cambiar número ni nada. Se deja el número donde está, la calle donde está y todo queda muy bien. ¿Y la lámpara donde está? Sí. ¿No? ¿No? No, ahí es donde vamos a cambiar la cosa. Vaya a esa casa. Sí. Al luz 110 fue a donde usted la llevó, ¿no? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, no sé. Es que me parece que tú me estás poniendo una adivinanza. No, no es adivinanza. Y yo estoy acordándome de todas las que me han disparado los velorios a ver si te agarro. Oye, pero... No, no, si esto no es adivinanza. No es adivinanza. Entonces usted va a esa misma casa. Sí. ¿Es alto o bajo donde usted la llevó? El Tresuelo. ¿Cómo? ¿Qué es Tresuelo? ¿Cómo Tresuelo? ¿Es Tresuelo? Sí. Ah, bueno. Usted llega allí, toca y dice que ha sido una equivocación. Y que le devuelvan la lámpara. ¿Devolverla? Sí. Esa lámpara, óyeme, a esta hora yo creo que la han vendido ya, mira cómo la... A lo mejor no, Tres Patines. Vamos. ¿Quién vive en esa casa? Oye, eso. ¿Ah? Mamita. ¿Eh? ¿Sí? La que vive en esa casa es su mamita. Sí, sí. Y su mamita no le dijo nada cuando vio que le daban una lámpara que no era para ella. ¿Cómo no, chico? Se me quedó mirando, óyeme, la vieja, chico, me dio un abrazo, me apretó. ¿Sí? Y me dijo, gracias, hijito. Sigue cepillando cosas de estas, que la situación está muy mala. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque se finja inocente, no logra tupir al juez con eso del 110 en vez del 220. Y a pesar de que usted oculta que obró con mala intención, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!